Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Los contenidos de este, el primer programa, versarán sobre música china, textículos cobollescos, manual por entregas de experimentos parapsíquicos, vida del colaborador de fanzines. Thank you. Si jugó y experimentó la energía piramidal que sigue fascinando a millones de personas, lleve ahora a cabo por sí mismo los últimos métodos para realizar experimentos parapsíquicos. Converse con las plantas, construya su cámara Kirlian y fotografíe lo que no se ve. Transmita y reciba mensajes mediante la telepatía. Comuníquese mentalmente con un animal doméstico. Juegue a la ruleta o al bingo con sus facultades psíquicas. Mueva objetos sin tocarlos. Grabe voces del más allá con un simple magnetófono. Y muchísimas experiencias más. Hoy, comunicaciones telepáticas. Tanto en los países comunistas como en los occidentales, los investigadores trabajan sobre sistemas telepáticos codificados. Se trata de científicos que creen que la telepatía pronto podrá ser utilizada en viajes espaciales, en situaciones de emergencia y, tal vez, en operaciones militares. No es difícil hacer experiencias en ese sentido y crear códigos propios para transmitir mensajes. Pueden resultar de utilidad si las personas involucradas viven en diferentes lugares o si se ha olvidado comprar pan para la cena. La familia Lynch estaba formada por los siguientes miembros. Tom Lynch, viudo, de 85 años de edad, confinado permanentemente en el lecho por sus constantes dolores de desconocido origen en el intestino ciego, y sus tres hijos supervivientes, Joe, de 65 años de edad, impedido por el reuma, Jim, de 64 años de edad, jorobado y borracho, y Bill, viudo de 63 años, de movimientos corporales grandemente limitados por la pérdida de ambas piernas, de resultas de un resbalón, seguido de caída, y su única hija superviviente, Mary Sharp, viuda de 62 años de edad, en plena posesión de todas sus facultades, salvo la de visión. Luego estaba la esposa de Joe, Nee Dolly Byrne, de 65 años de edad, afecta de la enfermedad de Parkinson, pero por todo lo demás en excelente estado de salud, y Kate, la esposa de Jim, Nee Sharp, de 64 años de edad, cubierta de arriba abajo por unas llagas supurantes de origen desconocido, pero por lo demás en excelente estado. Luego estaba el hijo de Joe, llamado Tom, de 41 años de edad, que tenía la desgracia de ser víctima de ataques de exaltación, lo cual le impedía todo género de esfuerzos, alternados con ataques de depresión que le impedían mover ni un dedo. Y el hijo de Bill, llamado Sam, de 40 años de edad, paralítico, aunque la providencia, siempre piadosa, solamente le había dejado paralítico desde las rodillas para abajo y desde la cintura para arriba. Y Ann, hija soltera de May, de 39 años de edad, cuya mente y cuerpo estaban grandemente limitados por una afección congénita que no se puede mencionar, y el chico de Jim, llamado Jack, de 38 años de edad, pobre de espíritu, y los inseparables mellizos Art y Con, de 37 años de edad, cuya altura era, en calcetines, de 1 metro con 10 centímetros, y que, en pelota viva, pesaban unos 34 kilos, todo hueso y magras, y cuyo recíproco parecido era tan grande que cuantos, y eran muchos, los conocían y los amaban, llamaban Con a Art y Art a Con, cuando en realidad querían llamar a Art Art y a Con Con, aunque a veces, pero no tan a menudo, llamaban Art a Art cuando querían llamar Art a Art, y Con a Con cuando querían llamar Con a Con. Y también estaba la joven esposa de Tom, llamada Mag Nee Sharp, de 41 años de edad, cuyas actividades fuera y dentro del hogar quedaban grandemente limitadas por unos mensuales ataques subepilépticos, en cuyo curso sacaba espuma por la boca y se revolcaba por el suelo de la casa, o por el patio, o por el huerto, o por la orilla del río, y rara vez dejaba de producirse heridas, por lo que se veía obligada a guardar cama todos los meses y a permanecer en cama hasta que mejoraba. Y también estaba la esposa de Sam, llamada Liz Nee Sharp, de 38 años de edad, quien tenía la gran suerte de estar más muerta que viva, de resultas de haber ofrecido en el curso de 20 años a Sam 19 hijos, de los que sobrevivían 4, y que estaba en estado de esperanza una vez más. Y la esposa del pobre Jack, quien, como se recordará, era pobre de espíritu, llamada Lil Nee Sharp, de 38 años de edad, que estaba mal del pecho. Y después, con lo que pasamos a la generación siguiente, estaba el joven Simón, hijo de Tom, de 20 años de edad, quien, entre otras anormalidades indescriptibles, padecía. Y su joven esposa y prima, hija del tío Sam, de 19 años de edad, de la que lamentamos mucho tener que decir que su belleza y capacidad estaban grandemente limitadas por el hecho de tener ambos brazos atrofiados y ser coja de una pierna, defecto este último de insospechable origen tuberculoso, y los dos hijos supervivientes de Sam, llamados Bill y Matt, de 18 y 17 años de edad respectivamente, quienes por haber venido al mundo ciego el uno y cojo el otro, eran llamados Bill el ciego y Matt el cojo respectivamente. La hija casada de Sam, llamada Kate, de 21 años de edad, guapa chica pero que sangraba, y su joven primo y marido Sin, hijo del tío Jack, de 21 años de edad, guapo mozo pero que también sangraba, y Bridie, la hija de Fran, de 15 años de edad, columna y sostén de la familia, muchacha que tenía la costumbre de dormir de día, en tanto que por la noche recibía en la caseta de los trastos viejos, para no molestar a la familia, a sus amistades, por la tarifa de 2 peniques, o 3 peniques, o 4 peniques, y a veces incluso 5 peniques, y otra por una botella de cerveza. y el otro hijo de Jack, llamado Tom, de 14 años de edad, de quien algunos decían que se parecía a su padre debido a la pobreza de su espíritu, y otros decían que se parecía a su madre debido a la enfermedad del pecho, y algunos decían que se parecía a su abuelo paterno Jim debido a su afición a las bebidas espirituosas, y algunos decían que se parecía a su abuela paterna Kate debido a que en la zona del hueso sacro tenía una placa de eczema supurante del tamaño de un plato sopero, y algunos decían que se parecía a su bisabuelo paterno Tom debido a los retortijones de estómago que padecía. Y por fin, pasando a la generación pujante, estaban las dos hijitas de Sin, llamadas Royce y Cerise, de 5 y 4 años de edad respectivamente, y estas inocentes muchachitas también sangraban como su papá y su mamá, y es preciso hacer constar que Sin se portó muy mal, sabiendo la enfermedad que tenía, y sabiendo la enfermedad que Kate tenía, al hacer lo que hizo con Kate, de modo y manera que concibió y parió Kate a Ross, y Kate se portó muy mal al dejar hacer así lo que Sin hizo con ella, y desde luego también se portó mal. Thank you. Devolvedles. Devolvedles lo que ya no está presente en ellos. Volverán a ver cómo el grano de la cosecha se encierra en la espiga y se agita sobre la hierba. Enseñadles de la caída al vuelo los 12 meses de su rostro. Mimarán al vacío de su corazón hasta el siguiente deseo, pues nada ha naufragado ni se complace en las cenizas. Y a quien sabe ver cómo la tierra se consuma en sus frutos, no le perturba el fracaso, aunque lo haya perdido todo. René Char. Vida del colaborador de fanzines, capítulo 1. Films y tapas. Walter Kranz logró su obra maestra, No habrá celebración para el perro muerto del Führer, tras renunciar al marxismo revolucionario. Su hermano pequeño follaba moscas. Tras la proyección, tomamos unas cervezas en una terraza. La camarera dijo que el ser se oculta debido a su innombrable y monstruoso rostro, que no tiene rasgo alguno. Después, un esquimal borracho nos ofreció una felación a cambio de cigarrillos emboquillados. «Observen mi barba», dijo. Si a eso le añaden el incontrovertible hecho de que carezco de dientes y de muelas, el resultado será idéntico al de penetrar un jugoso coño. Más tarde, alguien comentó algo referente a las naves ardiendo más allá de Orión. Thank you. Este textículo lleva por título de cómo Marco Polo fundó y destruyó Polonia. Occidente, norte, sur, este, oeste. No hay enigmas en todo esto. A lo largo del río, los ejércitos de bocas sin rostro. A lo largo del río, los ejércitos de pies que se inflan y se desinflan en vapor de hierro, con la espuma del paladar ondeando a media asta. En la tarde del 7 de marzo de 1988. Occidente. ¿Quién vio nacer y morir esa solitaria industria? Desconchada y cibernética, en el país del frío desde el polo nórdico al polo sórdido. Fuimos nosotros, paquetes flutuantes de energía desenvainados. Nosotros, poseídos por el baile de los eucaliptos, retorciéndonos en busca de la luz. Occidente. Melodías mudas, hojas muertas y ruido de calles. Norte, sur, este y oeste que sufren interminables subdivisiones. No hay enigmas en todo esto. Es el vals de los maniquíes, el placer de callejear. Interminables subdivisiones. Y entonces vimos junto al estanque al excapitán Nemo. Solo buscaba en el fondo una moneda para poder cenar. accidente. No hay enigmas en todo esto. Reinvierten sus beneficios. La industria cárnica, la del Smith & Wesson. Reinvierten sus beneficios. La de los firmamentos incandescentes. Y vio que eran buenos el viejo Edison. Occidente. Un aguacero. Y nos refugiamos en un pasaje. Y en un escaparate leemos: Ortopedia Divina Providencia. La ventaja de llevar prótesis de madera en las inundaciones. Dentro no hay clientes, pero fuera llueve, llueve, llueve en Occidente y la lluvia condecora a los buzos de cielo en pecho que nunca quisieron salvarnos de nosotros mismos. Thank you. Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.